haga para hacer uso de la palabra. A ver si se encuentra por ahí la compañera Erika. Si alguien la localiza por ahí, avisarle que se presente. Vamos a escucharle su palabra. Gracias. Buenos días, buenas tardes, compas. Perdón, pero me vine corriendo, estaba hasta allá atrás. Bueno, nos han hecho llegar una información de lo que pasa o está pasando ahorita en el Valle de San Quintín, en Baja California. Entonces, pues, se los compartimos. Compañeras, compañeros, está desatada la represión en la delegación Vicente Guerrero en San Quintín, Baja California. El problema se origina cuando a las 5:30 de la mañana entra la policía estatal a los campos de trabajo. Desde ayer se reportaba que el ejército resguardaba las instalaciones de las agroempresas. A las 7 del día de hoy inició la balacera. Explotó una granada y patrullas y autos fueron incendiados. Los policías disparan a matar. La balacera continúa en este momento y las compañeras que están ahí nos informan ya de 3 jornaleros muertos. La policía ha entrado a los hogares a detener y golpear a personas. Las y los compañeros que están allá solicitan que se difunda esta información y agradecen todas las muestras de solidaridad. Es urgente. Entonces, pues bueno, ojalá desde acá nos podamos sumar al grito de justicia con nuestras compas jornaleras y jornaleros de San Quintín. Muchas gracias.